nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan, y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir, todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio, y cuando lo hagas recuerda y ten presente esta letra. Échale papa, vacila sin miedo, por los aires sin tocar el suelo. Échale papa, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papa, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papa, vacila sin miedo. Buenos días, Loreto. Buenos días. ¿Dónde estamos hoy? En la radio. ¿Y cómo se llama nuestro programa? Échale papas. Échale papas, de Radio Almenara. Sí. ¿Nos dices qué compañeros han venido hoy contigo? Mónica, Isma, Moreno. ¿Y tú? Y yo. ¿Cómo te llamas tú? Loreto. Loreto, muy bien. Oye, ¿te sabes el teléfono y el correo de la radio? Si no te lo inventas, no hay problema, ¿eh? Si no me lo invento. www.com. Eso es. Perfecto. ¿Hasta qué hora estamos? Para que los oyentes sepan. A las doce. De 12 a 1. A las 12 de Canarias. Hasta las 12 de Canarias. Es importante. ¿Arrancamos el programa? Sí. Pues venga, dale, el arranque. Di algo así salvaje. Garabatos y dibujitos retorcidos, desparramados en papel. Son letras que forman palabras, que cuentan historias que tú no podrás creer. Serán de aventuras, de fantasía, cartas y correos. Un año más regresa a Madrid al mítico Parque del Retiro, la Feria del Libro, una de las ferias más culturales de la capital española, donde podremos encontrar interesantes libros, las últimas novedades literarias y las firmas de tus escritores favoritos. Hoy tenemos en el estudio de Radio Almenara a Ceja Brandon, poeta y autor, que estará firmando en una de las 363 cajetas. Muy buenos días, Ceja, y bienvenido a Échale Papas. Hola, buenos días. ¿Quién es Ceja Brandon? Bueno, César Brandon es un chaval que simplemente le encanta escribir y que tiene el sueño de algún día poder dedicarse plenamente a compartir su tiempo para ayudar a las personas en las diferentes formas que los talentos o sus defectos le permitan. ¿Eres de Malabo? ¿Dónde está? Que si soy de Malabo. ¿Qué? ¿Malabo? ¿Y dónde está? Sí, soy de Malabo. Es la capital de un pequeño país que se encuentra en Centro África que se llama Guinea Ecuatorial. ¿Cómo es Malabo? Malabo es preciosa, es una ciudad muy pequeña y bueno, un poco, para si os cuento un poco de la historia del país, hace 50 años, era España también, era prácticamente como una comunidad autónoma, y hace 50 años, en este 2019, harán 51 años de independencia, y la ciudad es muy, muy, pero que muy bonita, ¿no? En cuanto a lo que es la arquitectura, en cuanto es la gente que hay ahí. Y una de las curiosidades es que tenemos en esa ciudad tan pequeña el lugar del mundo en el que más metros cuadrados de lluvia caen en el mundo entero. Educador social, pero educado socialmente por una universidad de papá y mamá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que he sido educado socialmente por la universidad papá y mamá? Esta frase se me ocurrió porque cuando quería escribir como mi biografía del primer libro, me gusta hacer las cosas de una forma un poco distinta y originales. Y era una de las mejores maneras que tenía de dedicarles a mis padres y decirle que esto es gracias a ellos, ¿no? Porque son los que para mí me han educado para entrar en sociedad, para saber cómo comportarme con las personas de forma educada. ¿Cuándo empiezas con la poesía? ¿Cuándo empiezo con las poesías? Esto no lo sé muy claro, pero mi hermana me cuenta una anécdota de cuando tenía como 8 años, así, y estábamos viendo un anuncio, estábamos en Barcelona, y era un anuncio de flores, estaban anunciando flores, y cuando acabó el anuncio, yo le miré con una cara muy, muy, muy seria y le dije, voy a escribir un libro y lo voy a llamar Rosas para Ninguna. Y ella me miró en plan, pero si tienes 8 años, ¿qué te han hecho para hacer? Y lo que pasaba es que durante el curso le había pedido salir a 2 chicas y me habían dicho que no. Y me sentía muy, muy, muy mal, y por eso me ocurrió eso. Y de alguna forma creo que más que con la poesía, ahí es como empieza mi aventura con el mundo de la literatura en general. ¿Por qué poesía? No lo sé. Porque a mí lo que más me gusta escribir es narrativa. Lo que más me llama la atención es la narrativa, lo que son relatos cortos, también, ojalá algún día también, novelas. Pero la poesía de alguna forma entró en mi vida para dedicarme a ella y escribirla cuando estaba en la universidad. Y bueno, aparte de lo que había visto en el instituto, que era obligatorio, y cuando es obligatorio pues no gusta. Pero la poesía entró en mi vida desde la universidad y fue ahí cuando decidí que podía escribir poesía y que podía dedicarme a ello también. ¿Cuál fue tu primera poesía? ¿Cuál fue mi primera poesía? Creo que fue una muy, muy mala, muy mala, y muy mala, que no me acuerdo de cómo era, pero tenía que ver con algo que le dediqué a una de mis mejores amigas, que tenía que ver con dejar de quererla el día en el que vuelen los cerdos. Era algo por el estilo. ¿Cómo has evolucionado desde esa primera poesía hasta ahora? La verdad es que de salir de dejaré de quererte el día en el que vuelen los cerdos a lo que hago ahora no ha sido muy complicado. Entonces sí, he tenido una evolución, porque de alguna forma una de las cosas que he aprendido es que cuando te dedicas a una cosa, absolutamente todo lo que te rodea, todo lo que está a tu alrededor va dedicado a hacer esa cosa, ¿no? Entonces, desde que empecé a dedicarme a escribir, ya sea poesía, ya sea narrativa, absolutamente todo lo que hago pues va enfocado a eso, ¿no? Entonces es una constante evolución y es un constante aprendizaje. ¿Cuáles son tus poetas de referencia? ¿Mis poetas de referencia? Desde el instituto, donde nos obligaban a aprender poesía, y de alguna forma era una experiencia bonita también, porque nuestro profesor de lengua y literatura nos permitía hacer los relatos y los poemas de forma creativa, ¿no? Podíamos hacer La vida de sueño como si fuese un rap, y así diferentes poemas, ¿no? Y diría que me gusta mucho Lorca. A mucha gente no le gusta, a muchos jóvenes, por ejemplo, no le gusta Góngora, pero a mí me encanta, me fascina. Y también muchos poetas de mi generación, ¿no? Y con los que actualmente pues considero compañeros, ¿no? Como por ejemplo una chica que se llama como tú, Loreto Sesma, que es muy, muy buena, o Miguel Gain, o César Ortiz. Y diría que son poetas favoritos míos. ¿Cómo te ha influido estos autores? Los autores me han influido de la manera en que... Es como lo que he dicho antes, ¿no? Todo lo que te rodea va dedicado a engrandecer y a enriquecer lo que escribes, ¿no? Y cuando lees cuando leo a estos autores, pues evidentemente coges parte de lo que escriben, te inspiras por sus poemas, por sus versos, y también recibo muchísima influencia de poetas contemporáneos míos, ¿no? Como os he dicho, como de Loreto Sesma, de César Ortiz, de Miguel Gain. Y no sé, es más que nada leerles, ¿no? Leyéndoles, pues te inspiras de lo que hacen, te nutres de eso y a partir de ahí también pues consigues engrandecer lo que haces tú. ¿De qué habla tu poesía? ¿De qué habla mi poesía? De todo, absolutamente de todo. No sé, una de las cosas que creo que más identifica lo que hago es que leo muchísima investigación, ¿no? Debería leer muchísima más poesía o muchísimas más novelas, pero me encanta leer investigación, me encanta estar siempre aprendiendo de absolutamente todo. Y de ahí, por ejemplo, que pueda hacer, por ejemplo, poemas con números o poemas que tengan que ver con el universo, poemas que tengan que ver con flores, poemas que tengan que ver con lo que sea, ¿no? ¿Tu poesía favorita? ¿Mi poesía favorita? ¿Pero de las mías, las que son mías o de otra persona? De las tuyas. ¿De las mías? No sabría decirte si tengo una poesía favorita. Me encantan todas. Pero una de las cosas que piensa la gente es las que más me gustan son, por ejemplo, las más largas, que tal vez le llegue más a la gente, pero me gustan más las que son más cortitas. ¿Y de otra persona? ¿Y de otra persona? Me encanta la vida es sueño. Es mi poema favorito. Parece ser que el de Inma me dio también. Sí. Es que en radio no se puede ver el gesto que hace. Pero de repente está aquí emocionado y compungido. ¿Tú lo conoces, Inma, ese poema? Algo. Sí. No sé, cuando ha dicho eso, he dicho, joder, es una... Ah, mira. Por hablar, te toca seguir la entrevista. ¡Joder! ¡Qué me trago! Tu primer libro se titula Las armas de Brandon. ¿Cómo es este libro? Las almas de Brandon. ¿Cómo podría definir este libro? Siempre que me preguntan por ello, lo defino como un caos. Una completa locura porque, no sé, hay de todo, ¿no? Tienes poesía, tienes relatos cortos, tienes frases inspiracionales, tienes un poquito de todo, ¿no? Y es un caos porque yo tenía el sueño de convertirme en escritor, de algún día poder dedicarme a escribir. Y hace... Un año antes de publicar el libro le prometí a uno de mis hermanos mayores que iba a conseguir publicar un libro y estuve pues un año entero recopilando cosas que ya había escrito, mejorándolas y al final conseguí autopublicar el libro antes de que saliese con la editorial Espasa. Y es por eso que es este caos de libro, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que me considero yo un poco también por dentro. ¿Qué ha supuesto para ti esta primera publicación? Esta primera publicación lo ha supuesto todo. Esta pregunta me encanta porque enlaza muy bien con la otra por lo que os estaba diciendo, ¿no? Antes de que saliese publicado por Espasa, el libro ya lo había autopublicado yo, ¿no? Son estas cosas que pasan en la vida que te cierran, no es que te cierren las puertas, sino que ya las encuentras algunas cerradas. Y es lo que os digo, yo tenía este sueño de ser escritor, de dedicarme a eso, de poder regalar mis historias a las personas. Y al publicar el libro para mí lo ha significado todo, porque a día de hoy es de lo que más orgulloso estoy, ¿no? De saber que he ido por el metro de Madrid vendiendo el libro, que me digan, ay, no quiero tu libro, al fin y al cabo tener que regalarlo, porque el dinero no era el objetivo, ¿no? Era que me liese la gente, y eso es lo que ha supuesto. Ya luego que una editorial como Espasa lo publique, pues eso ya para mí lo elevó a otro nivel. Tu segunda obra se llama Toda la felicidad del universo. ¿Qué podemos encontrar aquí? Ah, Toda la felicidad del universo. En este podemos encontrar de alguna forma, si el primer libro era como un caos, como un grito, Toda la felicidad del universo para mí es como una especie de susurro, ¿no? Porque es un libro que vino después de que hubiese aparecido en televisión, después de el caos, después de la ola de fama y de... todo el ruido. Entonces, para mí, este libro supone como un susurro, ¿no? Porque es como, ya estás aquí, ¿qué es lo que tienes que decir? Supone la pérdida del miedo y al mismo tiempo encontrarse con él. Y es un libro definitivamente muchísimo más organizado que el otro, porque tiene trabajo en una editorial detrás, mis editoras magníficas que me quieren mucho y me aguantan mucho. Y nada, es básicamente como el primero, pero muchísimo más organizado, con relatos cortos y también poesía. ¿Por qué este título? ¿Por qué se llama Toda la felicidad del universo? Porque tiene que ver con una parte del libro, que dentro de él hay como una pequeña novela, me gusta llamarle, que es un relato que se extiende a lo largo de todo el libro, ¿no? Aparece cada tres capítulos, te encuentras pues un episodio de esta novela que narra la vida de un muchacho que de alguna forma está basado un poco en mi vida y al mismo tiempo con historias de ciencia ficción. Y el título pues tiene que ver con algo que está al final del episodio. Si os lo digo sería como hacer un spoiler, pero es un libro feliz. Aparte de poesía, ¿escribes ocho géneros? Sí, escribo otros géneros además de poesía. De hecho, es eso, ¿no? Que la poesía en mi vida entra un poco tarde, al menos en lo que es escribirla, porque lo que más me encanta escribir es prosa, me encanta escribir narrativa, relatos cortos, guiones de televisión, para series, para lo que sea. La poesía, de alguna forma, ahora es prioritaria en mi escritura, pero definitivamente me encanta escribir otros géneros. ¿Vas a estar filmando en la Feria del Libro? ¿Cuándo? Sí, voy a estar mañana firmando y también el domingo, por la mañana y por la tarde en la Feria del Libro. ¿Tienes ya las dedicatorias pensadas para la Feria del Libro? Sí, tengo ya las dedicatorias pensadas para la Feria del Libro. Todavía no. Una de las cosas que me gusta es que, aunque a veces es muy difícil, cuando por ejemplo en una firma se te juntan 50 o 100 personas y tienes suerte, pues es muy difícil no repetir una dedicatoria, que al fin y al cabo las haces de corazón, pero no las tengo pensado y ojalá pueda hacer una dedicatoria absolutamente diferente para cada persona que venga y se acerque a la firma. ¿Qué proyectos futuros tienes en mente? Ahora mismo los proyectos futuros que tengo en mente son acabar el tercer libro, que tengo a la editorial detrás de mí, que me quieren asesinar, y con muchísima razón. Pero ese es el proyecto que tengo más cercano, que está saliendo muy, muy bonito, y no es porque lo haya hecho yo, que también. Y eso es lo más cercano que tengo, que estamos acabando el tercer libro. Vamos a hacer una pequeña pausita, así, okay. Nos echamos un traguito y seguimos aquí con César hablando sobre poesía y algo más, Jardines de la aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a su insomnio. Esta carta debía haberla escrito hace 2 años. Así que por esta vez permitidme hablar en primera persona y os prometo que ya acabo. Mamá, me encanta escribir a ordenador, aunque detesto todo lo que trae el Word 2016 como predeterminado. Sonará extraño, pero es como si la existencia me hubiese concedido la habilidad de leer entre opciones de interlineado, y la verdad es que detesto el cuerpo del calibrí, los 11 puntos y el 1,0 despaciado. Mamá, me enseñaste que la vida resumía en pedir disculpas, dar las gracias y decir por favor, y también en guardar cada 5 minutos los archivos de Word porque en cualquier momento podía producirse un apagón y nos quedábamos días sin luz. Mamá, gracias por tu gratitud, por todo lo bueno de preocuparte del cuándo, el dónde y con quién salía. Yo y mi juventud, a veces contestándote con mala actitud, hasta que tú y tus collejas me recordabas que pa' mala tú. Mamá, lo siento por entender demasiado tarde que por más veloz que sea el amor a primera vista, siempre quedará segundo si se enfrenta al amor de madre. Por enseñarme que padre no es solo aquel que tiene un hijo. Padres son todos aquellos a los que los sueños les quedan pequeños a lo poco que duermen para cumplirlos y aparte. Lo siento por buscar lo extraordinario en otros planetas, por contestarte con mensajes cuando ya había encontrado vida en llamarte. Mamá, ahora el mundo se detiene cuando hablo, mamá. Porque tú te casaste con la felicidad y no firmaste la separación de bienes. Y ahora jamás volverá a pasar por mi cabeza la idea de quitarme la vida. Porque la felicidad me debe la mitad de todo lo que tiene. Mamá, tal vez yo solo sea un instante, como una de esas faltas de ortografía que en el Word 2016 se corrigen solas o se borran. Mamá, tal vez yo sea eso, pero yo te quiero recta, a doble espacio y en Times New Roman. Gracias. Esto que acabamos de escuchar es Mamá o Pope, poesía con la que César Brando consiguió ganar en 2018 la final del programa televisivo Con Talent. ¿Por qué escogiste este poema para la final de Con Talent? Escogí este poema porque lo tenía muy pensado desde antes de empezar en el casting y todo. Me dije a mí mismo, si llego a la final, no tenía el poema escrito ni nada, pero sabía que tenía que escribir algo para dedicarle a mi madre definitivamente. ¿Sabías que tu madre estaba entre el público el día de la final? No tenía ni idea de que estaba ahí. Y eso que lo que pasó, o sea, una semana antes de la final, me dije a mí mismo, porque esto lo hablas con los de producción y ya tenían el poema, sabían que tenía que ver con mi madre, y les dije, oye, os conozco, sois Telecinco, os gusta el espectáculo, os gusta la emoción, vais a traer a mi madre, lo sé, vais a hacerlo. Y ellos, que no, ¿cómo vas a traer a tu madre desde Guinea? Y yo, que la vais a traer. Y pasaban los días y yo, os conozco, la vais a traer. Y ellos, que no vamos a traer a tu madre. Y al final, con los nervios de que se acerca el programa, me olvido completamente de eso. Y hablaba con mi madre todos los días, ella diciéndome, ay, estoy yendo al trabajo, no sé cuánto, y digo, esta no está aquí. Pero, y ya el día de la actuación, completamente olvidado de que del tema ese, sabiendo que ella lo va a escuchar a no sé cuántos kilómetros a través de la televisión, salgo ahí y está ahí, delante de mí, es como, ay, madre de Dios. Y no sabía, no tenía ni idea. O sea, ya había pensado que lo iban a hacer, pero luego se me olvidó y nada, cuando apareció ahí, pues sí, me dejó bastante, bastante en blanco, la verdad. ¿Es cierto que se te olvidó parte de este poema con el que ganaste? Sí. Y lo dije al día siguiente, cogí Twitter y dije, oye, se me ha olvidado. Y es por lo que os he dicho, porque... Es un poema bastante duro, ¿no? Si le prestas atención, es un poema bastante duro. Sabía de qué iba a hablar en el poema. Me dije a mí mismo, si estoy aquí, pues voy a darlo todo. Y salir ahí y ver de lo que iba a hablar y ver a quién iba a hablarle de eso, ahí delante, pues me quedé completamente en blanco, ¿no? Porque no me esperaba que estuviese ahí mirándome y escuchándome y yo diciendo esas palabras. Entonces se me olvidó por completo y todo el poema estoy completamente reordenando las palabras una y otra vez para que tengan sentido, pero sí, se me olvidó. Oye, César, ¿te han ofrecido alguna vez musicalizar alguna de tus poesías? Sí, sí, y de hecho estamos en ello, va a pasar, me la han ofrecido. Tanto musicalizarla como también tenemos proyectos de, no sé, hacer yo poemas con canciones de otras personas y también colaborar con otros músicos que de hecho ya ha pasado, pero sí, me la han ofrecido. Es que repasando los vídeos y eso, por ejemplo, con el que te presentaste, el poema Cero, una base de rap me parece que quedaría genial. Eso estaría brutal. A mí el rap me encanta muchísimo. Y hasta hace un mes me puse muy malo, que de hecho tuve que dejar redes sociales y todo por muchas movidas, pero tenía un tema preparado con el Choji, no sé si lo conocéis, y tal vez vaya a pasar. Pero sí, quedaría bastante guay. A mí, cuando quedaría lo escuchamos, es lo primero que pensé, que quedaría ese poema con una base de rap podría ser impresionante. Mira, eso quedaría bastante guay. ¿Por qué decidiste presentarte a Got Talent? Decidí presentarme a Got Talent porque para mí era una ventana, ¿no? Había visto las ediciones anteriores en casa con mis amigos, nos gustaba mucho el programa. Y además también lo de ver los vídeos en YouTube, cuando a alguno le dan el pase de oro y dices, ah, qué cosa más emocionante, qué bonito, me gustaría que me pase. Y tenía muchísimas ganas de escribir y mi objetivo desde el principio no era ganar el programa, sino era una de las consecuencias que ha pasado, que es que me viese alguna editorial y dijese, este chico vale la pena, pues vamos a ver qué tiene y vamos a publicarlo, ¿no? Pero, la idea era esa, me presenté porque digo, esta es una ventana súper enorme. A ver si me ve alguien, que estoy un poco cansado de ir al metro a vender los libros y de tener a 300 personas en redes sociales que me leen, pero que luego se compran el libro de tus cuatro amigos. Y era como, quiero contar historias, quiero que la gente lea mis historias, que les guste mis historias. Y eso era una ventana y al final salió mucho mejor de lo que me esperaba. ¿Qué expectativas tenías cuando te presentaste al programa? Exacto, es eso, que tenía cero expectativas de ganar. De hecho, hasta que no llega la semifinal y paso, para mí, no tengo ni una... Me decía a mí mismo después de la primera audición, muy bien, esto ha sido el boom este, que no se lo espera nadie, pero después de esto apaga y vámonos, ¿sabes? Olvídate. Y además estábamos una y otra vez diciendo, pensando, buah, ahora la gente se pensará que soy matemático y me dedico a hacer poemas de números, y es como, no tiene nada que ver. Pero al final salió bien, ¿no? Fui capaz de transmitir bien los relatos, narrarlos también, y salió bien, pero expectativas no tenía de ganar, eso sí que ninguna. ¿Es tu primera vez en la tele? Si fue mi primera vez en la tele, sí. Sí, a no ser que haya salido de espontáneo detrás en algún momento viendo a alguien. Pero sí, fue mi... Sí, no. A ver, como en un programa sí fue mi primera vez, pero había salido ya antes en la tele. Pero de eso que te hacen una entrevista en la calle y hasta, en algún sitio estará el fotograma. ¿Cuándo es el programa por dentro? ¿Cómo es por dentro el programa de Got Talent? Magnífico. Uno de los miedos que tenía era el miedo que seguro tenemos muchísima gente, ¿no? Porque tenemos estos sesgos hacia la televisión, que es como, ay, la televisión es mala, la televisión. Y todo lo contrario. Aparte del trabajazo que hay detrás, para mí vivir eso fue espectacular. Una de las cosas, como participante, que más me dio rabia son los tiempos, porque tienes que esperar mucho tiempo antes de hacer una cosa, puedes pasar ahí todo el día, pero al fin y al cabo era un talent show. Entonces cuando estabas encerrado con bailarines, con cantantes, con magos, y está todo el mundo ahí, un pubri de gente con talento haciendo lo suyo, lo pasas bien. Pero definitivamente lo que he aprendido del trabajo que hay detrás de la tele, a la gente que he conocido ahí, cámara, gente de producción, pues espectacular, espectacular. ¿Cómo es ganar Got Talent? Ahora te puedo dar una respuesta sincera y decirte que es bonito. Que es bonito y es, ¿cómo podría decirte? Que te cambia la vida. Te cambia la vida. Y ganar Got Talent para mí es lo que más ha significado ahora es aprendizaje. Si te tengo que decir con una palabra, te diría aprendizaje. Cuando ocurrió el momento, estaba completamente pasmado. Primero, porque estaba súper rayado por haber fallado en el en el poema, porque soy un poco perfeccionista con las cosas. Lo segundo es que no te lo crees, porque es un cambio radical en mi vida, ¿eh? Completamente radical. O sea, pasas de estar sentado en el sofá todo el día viendo Netflix con una cuenta que no es tuya, porque la pagan tus amigos, que sigo con esa cuenta, ¿eh? Me llamo Víbora, en plan, porque así me tienen de perfil. Pero es eso, es un cambio completamente de vida, ¿no? Empiezas a conocer nueva gente, te empiezan a pasar cosas completamente diferentes y eso, y al fin y al cabo, después de un año, lo que puedo decir que ha significado es aprendizaje para mí haber ganado el programa. ¿Qué ha supuesto haberlo ganado? Pues eso es lo que os he dicho, más que nada aprendizaje, haber aprendido muchísimas cosas sobre cómo funciona el mundo, sobre cómo es la gente. Conoces a gente maravillosa. O sea, he estado en lugares en ningún momento podía haberme imaginado estar. Me he pateado toda España, que al fin y al cabo, no sé, uno llega a España sobre todo desde fuera y está en Madrid o Barcelona o Valencia. Yo que tuve la oportunidad de ir a Ceuta, he conocido lugares tan, tan preciosos, desde pequeños pueblos, provincias y ciudades de este país, que es como, madre de Dios, qué preciosidad. Y eso es una de las cosas que ha supuesto estar aquí ahora con vosotras. Esto no habría pasado de no haber ido al programa, ¿sabes? Y para mí eso es lo que ha significado, aprendizaje y el hecho de conocer a gente maravillosa. ¿Cómo ha influido ser el ganador de Got Talent en tu poesía? Al principio tengo que decir que ha influido. Al principio diría que influyó de forma un poco negativa, porque hay una, por ejemplo, me lo han dicho, por ejemplo, incluso, ay, qué diferentes son tus libros, porque tras las expectativas, por ejemplo, las personas cambiamos, ¿no? Cuando la gente ya tiene expectativas de ti, tal vez pierdes tu espontaneidad, tu naturalidad, haces mucho caso a las críticas, a lo que no le gusta a la gente, intentas amoldarte a eso y al final, de alguna forma, dejas de ser tú, ¿no? Pero al mismo tiempo también afecta de forma positiva, ¿no? Que al final las personas siempre hacemos más caso a lo negativo, aunque sea tan pequeño que no deberíamos. Pero luego, por ejemplo, ir a una firma y no sé, ver ahí a tantas personas que te leen o que te han escuchado el programa y que te dicen que sigas haciendo lo que les gusta tal y como eres, pues son esas dos cosas que al fin y al cabo tienes que poner en una balanza y lo malo cogerlo como una crítica positiva e intentar sacar lo bueno de lo malo que te dicen y lo bueno cogerlo y seguir hacia adelante con ello. ¿Volverías a participar en televisión? ¿En un programa de talento? No volvería. A no ser que me llamen como jurado, entonces sí. Ahí sí iría, si no es como jurado, no. Pero definitivamente, al haber participado y haber tenido, pues, de alguna forma este boom y esta ola, de alguna forma creo que estoy ligado a la televisión ya, ¿no? Tanto si me llaman para hacer una entrevista o si me llaman para recitar en algún programa. Entonces, para ese tipo de cosas no tengo ningún problema en ir a la televisión, que es eso, que tienes experiencias muy bonitas, que es un sector muy, muy sesgado y muy odiado de alguna forma. También comprensible, ¿no? Pero al fin y al cabo es lo que os digo, que hay cosas bonitas en todas partes. Entonces sí, volvería a la televisión, claro. Vamos a hacer una pequeña pausita musical y enseguida vamos a estar hablando con otro de los autores que va a estar firmando estos días en la Feria del Libro de aquí en Madrid. Porque la vida ya te empuja como un bandido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez te vas a no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Como pesé de los pensares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomado de un buen mundo, Escribir por el placer de contar es el nombre que recibe este grupo del taller literario de las tertulias del Café Gijón, donde los escritores con y sin discapacidad leen sus trabajos, reflexiones y demuestran su valentía al abrirse a los demás y dejar al descubierto una gran parte de ellos mismos en forma de libro. Un año después les volvemos a tener en Échale Papas. En esta ocasión nos visitan Óscar Concha, autor de Inspiración, obra que se presentará en la Feria del Libro, y a Rebeca Barrón, directora de la asociación Argadini. Muy buenos días. Muy buenos días. Un placer. Óscar, háblanos sobre este libro de Inspiración. Pues este libro de Inspiración es mi primer libro, y realmente he elegido el color, han puesto cuadros míos, y todas las poesías que tengo en mi libro pues son diversas. Son poesías mías, son dedicatorias, son algunas fantásticas, otras de naturaleza. es muy bonito. Y también se ven cuadros que he hecho yo en el taller de pintura. ¿Es tu primera obra? Sí, es mi primera obra. ¿Por qué el título de Inspiración? Porque todas las poesías que tengo en mi libro, todas son inspiradas por mí, que me he inspirado yo en ellas. ¿En qué te inspira? Pues me inspiro en cualquier cosa que veo, en pintores o en autores. También he hecho poesías de amor, de todo tipo. ¿Cuándo empiezas a escribir? Bueno, empecé a escribir, realmente en la asociación llevo 10 años, pero es una afición que yo tenía de mucho antes. 15 o 16 años ya. Se te pasa rápido. Sí. ¿Cómo fueron tus primeras obras literarias? ¿Cómo fueron? Mi primera fue Los pájaros, pero estas fueron las más especiales, realmente. ¿Sabía que te gusta escribir? Bueno, me gusta escribir de todos temas, que sean diversos, no solamente que sea de uno, sino que tenga mucha variedad para el público. Aparte de la escritura, ¿en qué otras cosas te gusta participar y hacer? Pues aparte de literatura, también estoy en taller de pintura, que me gusta pintar. También estoy en un taller de teatro, que me gusta hacer obras de teatro para la gente. Auxiliar cultural también, que es un perfil que estamos haciendo. En la contraportada del libro Inspiración, que lo tenemos aquí delante encima de la mesa, hemos leído que te gustaría trabajar en el Museo Sorolla. Sí, es donde he estado haciendo mis prácticas y me gustaría trabajar ahí. Sí. ¿Y por qué en el Museo Sorolla y no en el Prado o en el Louvre de París? Ya, oye, por querer hacer cosas, digo yo que... Hombre, en cualquier museo que me digan, perfecto, pero donde yo empecé fue en el Museo Sorolla y me gustaría que fuese allí. ¿Cómo es la experiencia de participar en las tertulias del Café Gijón? Fue una experiencia muy buena, porque fue la primera vez que lo hice, y eso sirve de mucho también para escucharnos entre todos y compartir nuestros textos con los demás, de nuestras ideas, damos nuestras opiniones, corregimos todo es cuestión de aprender. ¿Cómo entró Óscar a formar parte de las tertulias del Café Gijón? Pues Óscar que, como ya he dicho antes, lleva mucho tiempo, más de 15 años, pues fue de los primeros, de los pioneros, de esas siete primeras personas que formaron y que fueron al Café Gijón para hacer la tertulia. Y entró a formar parte, pues, porque por su inquietud de contar historias y de colaborar y sobre todo de aprender de otros escritores. Le gustaba mucho el tema y escribir, y bueno, pues fue uno de los primeros que estuvo allí. ¿Cuánto llevan en el taller? Pues muchos años, ya te digo. Realmente él, cuando vino al taller, tampoco sabía muy bien qué es lo que iba a hacer ni cómo se iba a desarrollar toda su faceta literaria, pero lo importante es querer contar historias. Y para nosotros es muy importante porque es la única manera que tenemos de conoceros a todos bien. Una persona, cuando se pone a escribir, pues sale mucho, mucho de él. Y él ha crecido ya tanto como para poder tener su libro en solitario, aunque ha participado desde todos estos años en otras antologías de la asociación. O sea que es un veterano en ese sentido. ¿Cómo ponga en el taller? ¿Cómo evoluciona él? ¿Cómo entró Óscar en el taller? Pues es lo que estábamos diciendo. Cuando él se acercó a Argadini, bueno, antes de ser Argadini, pues él tenía muchas inquietudes. Es una persona que, además, en el mundo del arte, cuando empezó ahí, que empezó en los museos, con nosotros, pues empezaba a ver los personajes y a cada uno le ponía una historia, contaba la historia del cuadro, y entonces ya desde ahí es muy fácil pasar al taller literario. ¿Cómo es la evolución y la mejoría de las personas que asisten al taller? Pues la verdad es que es toda una experiencia para ellos y para nosotros. Como os decía antes, es importante conocerles. La evolución depende mucho de la persona. Hay personas que se abren más rápidamente, hay personas que les cuesta un poquito más dar de sí. Hay que ser valiente, porque para sacar esa parte de intimidad o ese pensamiento que tú tienes sobre las cosas parece sencillo, pero no lo es. No es nada sencillo. Tienes que liberarte de todos esos prejuicios y querer contar. Entonces, la evolución, verdaderamente, en todo este tiempo que llevamos, que ya es una escuela literaria, pues es impresionante lo que pueden llegar, ya no solo para ellos, sino para el resto del grupo, para la sociedad, lo que pueden llegar a contar. Entonces, es todo una aventura, es toda una aventura, la verdad. ¿Cómo se fomenta el proceso creativo dentro de los talleres? Pues se fomenta desde el ser consciente de dónde estamos, en el aquí y en el ahora, de ser consciente que estamos en la sociedad, de ser muy curiosos ante todos los temas, no solamente literarios, sino sociales, históricos, acontecimientos que pasan en el día a día, conocer a otros escritores, escuchar a otros escritores que se acercan y nos leen sus textos, porque es todo un aprendizaje. Entonces, tienes que ser muy, muy curioso y hacer muchas preguntas. Esa manera de decir, no quedarte conforme con algo que te cuentan, sino cuestionártelo, esa es la creatividad. Entonces, preguntamos mucho, escuchamos mucho, miramos mucho y leemos mucho. ¿Son las escrituras y tertulias herramientas pedagógicas para la discapacidad? Bueno, no solo para la discapacidad, es que es para todos. O sea, yo no... Aquí, cuando vienes a escribir y vienes a escuchar, es que es algo que está ahí desde siempre. Yo no lo diría que es mejor o que es peor para la discapacidad. No, es para la persona. La escritura, la palabra, que es la herramienta más valiosa que tenemos, es bueno para todos. Porque eso nos hace comunicarnos, nos hace personas, nos hace humanos, nos hace generosos, nos hace ser parte de un todo que hoy en día es imprescindible. desde poder escribir una carta, desde poderte comunicar, lo empleamos para todo. Así que para todos es muy, muy, muy bueno y muy sano. ¿Estarás en la Feria del Libro firmando? Sí, en la caseta 261 a las 5:30. Pero mañana. ¿Qué significa esta presentación en la Feria del Libro? Pues como todos los que presentamos nuestras presentaciones en la Feria del Libro, algo muy importante, porque eso nos da pa conocer a todo el mundo, y es una experiencia muy buena. ¿Tienes dedicatoria? Pues no tengo ninguna dedicatoria, ¿no? Que oye, Óscar, que si se te ocurre alguna... Puedes hacer primicia, ¿eh? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo te gustaría dedicar? Que hasta mañana tenemos tiempo, ¿eh? Me voy a poner la caseta. Bueno, ¿vas a escribir otro libro? Pues sí, tengo pensamiento de escribir otro libro, sí. ¿Qué le dirías a todas esas personas que están animando a escribir o que aún no han dado el paso por miedo? Pues que vezan ese miedo, porque es una experiencia preciosa, porque estás hablando de ti mismo, pero también de todo lo que has hecho anteriormente en todo el tiempo, y es maravilloso. Difícil seguir recto, lo único que puedo hacer es no tener secretos. Camino paso a paso, así se escriben los cuentos. Y un micro no es delito, es una forma de que no digan impío. Y ahora siento tu aliento como una llama. Veo mi herida cerrarse en tu cama. Miénteme jugando a que nada te asusta. ¿Sabes qué? Elegiré, elegiremos volar, volar, a unir los pies, a unir los pies. Es una dedicatoria a Vicente Ferrer, misionero que cuidabas a los niños, les dabas cariño y un techo para cobijarse. Fuiste grande como padre que eras. Nos hiciste felices a mucha gente. Nos hiciste creer en la paz entre todos. Creaste escuelas para su futuro y les enseñaste lo mejor de ti. Les diste alas para seguir adelante. Para reconquistar lo que nos fue robado, volver a ver el mar sin basuras a su lado. Elegiré, elegiremos volar, volar, a unir los pies, a unir los pies, barros de vulgaridad. Elegiré, elegiremos volar, volar, a unir los pies, a unir los pies, barros de vulgaridad. Niños con máscaras de almas adultas, adultas almas que tras máscaras se ocultan. Espíritus oscuros por la noche acechan, oscuros espíritus ellos no cesan. Fantasmal es su ejército y su caminar, solo nos queda esperar la señal. Y arderá Babilonia tonight. Arderán los impuros aún más que ni con sus escudos defenderse podrán. Arderá Babilonia. Arderá Babilonia tonight. Y nos estamos ya quedando sin tiempo en este Échale Papas, edición número 89 ya, ¿eh? La tercera temporada. Que ya son programas, Loreto, ¿eh? Ya son programas. Mario, no empecemos, Mario, que te voy a dar. Un premio o algo de chocolate, ya sabes, es el trato. Un premio y un perrito. Venga. Óscar, César, Rebeca, muchísimas gracias por acercaros al estudio y compartir aquí estos 60 minutos en Échale Papas. Nos quedan poquitos minutos, no sé si hay alguna cosita que queréis comentar antes de cerrar y que creáis que es importante que los oyentes escuchen. Bueno, pues nosotros que se anime todo el mundo a escribir, que estaremos el día 17, lunes por la tarde, en la última tertulia de esta temporada, del verano, y que, bueno, pues que os esperamos con los brazos abiertos y que muchas gracias a Fundación Resol porque hace posible todos estos proyectos que ellos, los libros, las editoriales, todo el mundo que nos apoya. Así que animaros y venir a conocernos. Bueno, yo os quiero dar las gracias a todos por haberme invitado. La verdad, me lo pasan grande, muy bien. Si me decís de volver, voy a volver, no tengo ningún problema. Y nada, que muchas gracias por cuidar de la cultura, por cuidar de la literatura, por cuidar de la poesía. Y nada, pues a por más programas. Gracias por invitarme. Espero seguir colaborando en la radio y que vosotros también colaboréis en nuestra asociación. Cualquier cosa. Yo, de verdad, lo he dicho a micrófono cerrado, pero estoy emocionada. Estoy súper a gusto con vosotros. Sois unos grandes profesionales. Así que enhorabuena y seguir haciendo estos minutos de radio, porque son verdaderos encuentros y a través de la palabra, lo que estábamos aquí haciendo hoy. Así que enhorabuena a todos y muchas gracias. Mónica, ¿quieres decir algo, verdad? Te veo ahí. Sí. ¡Venga, Mónica! Oh, yo quiero agradeceros, muchísimas gracias a los tres por haber venido a nuestro programa, ha sido un placer. Gracias. Te entra muchas ganas de leer, la verdad, es una cosa muy buena y bueno, pues me ha encantado vuestra poesía, todo lo que habéis dicho, así que felicidades y enhorabuena, de verdad. Gracias. Yo quería daros las gracias a los tres. Óscar, que continúes con tus poesías, no pierdas la sonrisa nunca, porque gracias. La poesía siempre está en el interior del corazón, siempre está ahí en el interior. Gracias. César, no dejes de escribir nunca, porque la poesía siempre está ahí. En el aire impalpable, y te pregunto si, y te pregunto de qué eres, de quién, y abres los brazos y me enseñas la alta imagen. Me dices que mía y te pregunto siempre. Me dices que mía y te pregunto siempre. Te pregunto si, y te pregunto de qué eres, de quién, y abres los brazos y me enseñas la alta imagen de ti. Me dices que mía y te pregunto siempre. Y él decía ley, papá. Échale papa todos los viernes en Radio Almenara. Empezamos a las 12.